Dejá mentir. Me está diciendo Buenas que quiero jugar a los noches, un pros, gusto a boludo, y todos, ahora. loco. Antes que Nada, que nada, sea. decirle que vengo con la mejor de la buena onda, porque quiero tener la mejor de la buena onda. Lo único que Está. quiero eliminar Lo es la único que mala quiero eliminar. onda. ¿Puede ser? No Y no sean sé, boludos, depende, boludo. chicos. ¿Quién está peleando con los pibes de pro, boludo? No tienen ni set. ¿Tiene un set? ¿Qué set tiene Marley del Vago? Set de cajita tiene el loco. Déjense joder, boludo. Traigan a alguien con reses, boludo. Yo lo ayudo. Pero con un no sé, con cajita nos va a cerrar el BC o con qué, boludo. Sí, boludo. Por eso no sean boludos. No, yo no soy el que le va a hacer BC. ¿Quién es que nos va a Acá cerrar mi el BC? novia. Yo, Marley, yo le voy a cerrar el PC con una máquina y dos ¿Vos? cuentas abiertas. Le voy a hacer el orto a todos y sigo rompiendo la pelota porque ya me tienen bastante podrida, loco. ¡A la Pero vos nos vas a mierda! cerrar el BC, ¿con qué PJ nos vas ¡A omitir! No, loco. Pará. Chicos, en serio, boludo. Vamos a hacer la cosa bien. Boludo. No sean los cancheros, boludo. No sean boludos. Porque después, nosotros. Yo no quiero bardo con nadie, boludo. No sean verga. ¿Quién es el que está pajereando con los personajes en los towers? ¿Sabes qué ¿Con pasa, quién? Román? No dan la ¿Con cara. quién está Román, no dan la peleando? cara. No tienen huevo. Después vos tenés que averiguar quién es. ¿Quién es el que jode? Nitro es Siriaco, Zuko. vos sabés que Nitro son mi es amigo, Zuko y boludo. Mariano. Yo lo único que sé. Si Mariano alguno el me otro. agarra de Mariano el otro, boludo. ¿qué, Pelotudo, si yo estoy en mi mago. pelotudo? Mirá, escuchame, Román Pro. Yo soy Nitro, boludo. Y yo me la rebanco contra todo Y a tu guild y te nadie, cierro boludo. todos los eventos, Sinceramente. pelotudo. Chico, ¿qué ¿Qué pasó? A ver, dejen de joder a Espera. pro, boludo. Son unos vagos que están arrancando, boludo. No sean boludos. Román Pro, ¿te puedo Amístense, preguntar algo? boludo. Pero sí, boludo, pero tienen un staff más 8, creo que Pero tiene, si más tienen ese 7. staff, ¿para qué los queremos en la De alianza un entonces? PJ viejo a otro PJ Pero si no viejo, ¿te están puedo en la alianza, preguntar? están en mi guild, boludo. ¿Qué ¿Y para qué saltás? te queremos a vos en la alianza entonces? No te vas de la alianza, sigue ¿Qué? siendo. Pero yo no estoy en la alianza, chicos. Yo estoy con el de acá, pícamela. ¿Y entonces Quiero estás en la resetear por alianza? 3. Sí, están los chicos de pro leveleando en pícamela, boludo. Estamos leveleando por 3. Queremos solo al de ¿Te acá, nada puedo más. preguntar algo o ¿Y? no? Pero, boludo, vamos a hacer las cortas. Pero vos lo vas ¿La a bronca hacer. conmigo o con Pero los vos lo vas a pibes? hacer. ¿La bronca Pero vos lo conmigo o vas con los a pibes? hacer. Espera, ¿el portero va a hacer en los Tower 5 o qué? Che, no, no, Che, pero para, ¿sos ustedes Lupacha? cuando ve uno, chiquito se traba. Tu gente, no me diga que no, porque yo cuando estaba con Rosito, si iba a ese trabajo el PJ que tenés Ah, me ahí. interesa eso. Bueno, Urice, pero está todo bien con los pibes, boludo. Yo te juro que le doy el número de IP ¿Te si puedo ustedes preguntar quieren algo, para que Román Pro, entren. no? Yo sé que no hay más, no puedo meter los chicos en el guild porque somos otro guild aparte. Pero boludo, si yo entré el otro día y hablé con. Yo sé que algunos me agarraron de pelotudo porque no me quieren, capaz. Pero yo no tengo ninguna, al contrario, quiero ayudarlo. Le dije a Mariano el otro día. ¿Mariano está? Sí. Román Pro. ¡Ey! ¿Cómo andás, loco? ¡Jugamos a pro! ¡Nah! ¡No seas malo! ¿Por qué ese nick, boludo? Man, yo te ¿Te quiero. pregunto algo, boludo? ¡No! ¡Yo No, no. no le puse ese No nick! seas malo. Decime Te qué pasa, pesaría, boludo. Román. Y solo cambió. Pásame una foto tuya. ¿Sos linda, Román? Pará, ¿sos lindo, Che, Román? Mariano, vamos a hablar ¿Quién en es serio. Ade? ¿Quién es Ade que se me pone en mi spot, boludo? ¿Qué les pasa a esto? Chico, Mariano, ¿Qué pasó? con el que realmente tengo que hablar. Mariano, ¿qué pasa con Pro? Porque acá los No, vagos me están agitando. si Yo acá el vengo a hablar de GM. buena onda y se están cagando de risa. Acá el GM de Alianza ese que se llama Zuko, que es Nitro. Es Bueno, o Guido. sea, a mí ¿Qué me pasa? estás Porque yo le hablé diciendo bien. que. Me Le estás hablé re diciendo que bien. va a Me haber. hablaste re soberbio, Zuko. La No sé, verdad, diste asco recién en los towers. a mí me dijeron nivel pro triple X, no sé de qué empezaron a flashear. ¿Qué les pasa, boludo? Bueno, Tienen que hablar se están primero cagando de conmigo, risa boludo. a nosotros. Yo no soy ningún verga. Zuko, recién te hablé y te dije, ¿qué pasa, loco? Y me decís Che, que no Román sé qué, que Pro. vas a seguir trabando. Y no sé, ¿Qué pero vos me pasa, viniste a. Marcelo? Si te pasa, ¿qué te pasa? Yo no te conozco. ¿Quién Preguntame, sos? Marcelo. ¿Sos Marcelo? Yo no sé quién sos. Homerito, ¿sos Marcelo o sos otro pibe? No, soy un fracasado que está con el nombre Homerito. Te estoy preguntando, ¿sos Marcelo o quién sos? No, soy el que juega con Marcelo. ¿Cómo andás, loco? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué me decís que sos un fracasado? Yo te estoy hablando bien. ¿Por qué me sobrás? No te dije, escuchá lo que crea, Atale, atale por la Román. jeta, Román, atale. Che, Román, 10 años tardaste en darte cuenta que ese guild nunca fue nada, boludo, y ahora te querés unir acá. Nada, pero boludo, yo me quise unir. Yo estoy acá porque hablé con Mariano el otro día y porque quiero tener buena onda con XXX. Si ustedes la joden, sí, si a mi mujer, mi mujer que está todo el día con el clan, le rompan las bolas, vengo yo y le están rompiendo las pelotas, ¿ustedes qué quieren? Que yo me caiga pero de risa y XX una masa, ¿no? Yo quiero cosas, decir, boludo. Loco, XX todo bien. Verdugo la peor. Rol, flaco. Vamos a romper el culo. Yo lo ayudo. Con los yo te voy a explicar cómo son las cosas, que boludo. Tengo. Vos tenés que hablar primero conmigo, no con Mariana. Pero bueno, ¿un poco de humildad puede haber en esta alianza? Sí, pero yo soy re humilde, boludo. Pero si a mí venís y me decís, ¿qué te pasa? ¿Qué jodés a mi compañero? ¿Quién sos vos? ¿Qué te toca dar explicaciones? Decime, no, mira, esto es San Miguel, qué sé yo, qué sé cuánto, y ahí, bueno, lo hablamos. Pero si venís y empezás bueno, a decirme... eso es lo que quiero hablar, boludo, pero entre y me están sobrando todo lo que hablamos. Nah, no sé, no sé, boludo, ya empezaste mal, ¿viste? Después decís que sos nivel pro, qué sé yo, qué sé yo. Tenés que hablar primero conmigo, boludo, no, no con yo Mariano. No, yo no dije que soy nivel pro. No, yo no soy nivel pro, yo soy de Guild Pro y no tengo ninguna alianza. Y yo no tengo ninguna alianza. No sé, a mí no me dijeron eso que dijiste. A mí me dijeron que vos estuviste hablando otras cosas. Yo lo... bueno... mal, querido. Bueno, no sé, agárrenselo entonces con lo que me lo dijo. Fue Mariano eso. No, manejátelo vos a eso. Preguntale vos a quién te dijo. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero, ustedes, si ustedes no, son interesados, no nosotros. Claro. Mirá, con Bucéfalo no pasó lo mismo. La sacaron de la alianza a Marlene porque Bucéfalo dijo que era infiltrado. Me chupa un huevo, o sea. Ah, pero encima son infiltrados. O sea, son infiltrados, nos roban server. Los spawn. El vago fue el mejor tipo del server, porque creo que ningún GM te devuelve un set que te hayan robado. Alguno del guild. Pasan horarios. Vale, le robaron el set, le dejaron en pelota. Yo tenía dos chavos, no me avanzaba con el set más 13, rompiéndome el culo con Zen, como dicen algunos cara de verga, que ni siquiera subieron ni un ítem a más 11 con Zen. Y todos lo compraron por guita. Me vienen a agitar a mí, ¿eh? No. Pongo un poquito más de respeto con el tema de los sets y toda la bola. ¿Está? Che, porque yo me rompí el orden que pará. Y recién ahora, después de 10 años, compré un personaje que casi está por 3. Compré un personaje que casi está por 3. Y estoy acá porque mi amigo es Germán y vive acá a 5 cuadras. Y lo conozco y hemos jugado juntos de nivel 0. Encima compras PJ y venís a boquear como que tenés todo propio, boludo. No. Me dije a Mariano, loco, vos te acordás que una vez me mandaste la solicitud, ¿está? Una vez discutimos, loco, ya fue. Le digo, esto es un juego, somos grandes. Yo tengo 31 años. No estoy para el pelotudeo. No me sobren si tengo Zen. No me sobren si tengo Zen. Pero está todo bien. ¿Vos lo querés o no, hermano? A la Ali. Porque no sé cuánto Ali hay. ¿Cuántos personajes hay en XXX? Ninguno me quiere en XXX. Pero vos tenés que hablar primero conmigo, boludo. Vos tenés que hablar primero conmigo. Con un psicólogo tiene que hablar, ¿no? Si el que te está molestando no es de triple X, es de nivel X, Guido. Pero vos si querés entrar, no tenés que hablar conmigo, ¿no? Con Mariano. Aparte, ¿en qué nos van a ayudar ustedes con los sets más 13 más Zen? Los de la cajita. ¿Qué nos van a hacer? ¿Ganar los eventos, los BC? Mirá, yo no necesito nada. Yo lo único que quiero es que esté todo bien, que no nos rompa las pelotas. ¿Está? No sé, yo pensé mal, que te lo dije, boludo. Quiero entrar a un evento y le voy a tranquilo, quiero estar en Targan y que no me rompa la bola. Dale, ¿qué más querés que te dé un Cedra? ¿Pero qué? ¿Vos tenés coronita? ¿Querés que vayamos y tenemos free también, boludo? ¿Qué querés? ¿Querés coronita? ¿Querés todo, boludo? ¿Querés Kainer? ¿Qué más querés? ¿Qué querés? ¿Que te demos ítem de los Kundun también? ¿No nos subí? Pará, boludo. Mariano, pasale a Zurma, boludo. Bueno. Si siguen así tomando el pelo, entonces yo voy a tomar medidas a partir de ahora, ya le digo. A ver si no me... ¡No! Bueno, chulo. Pará, Mariano. Pronto la cola para el próximo BC. Esto se fue, se nos fue la... Se nos fue de las manos, no sabía que iba a llegar tanto esto. La anita no me van a dejar romper la pelota porque no tenemos coronita. No sabía que iba a llegar a tanto, la pelota por el piso, pendejo de mierda. Le falta una buena camiseta peluda, tengan que romper la pelota. No voy a poder vivir, me va a cerrar un pez. ¿Sabés cómo te la mandamos la Roxy? ¿Sabés cómo te la pudre la Roxy? Te revienta piña. ¿Sabés por dónde me la paso yo, no? ¿Sabés? Mandame a quien quiera, pelotudo. Mandale a Nel. No, un sermón de Nel. ¿Sabes qué? A esa gordita le gusta el piso, boludo, una sola trompada. Cállense la boca, déjenme de romper la pelota en serio. ¡Rescatate, gato! Tiene bastante podrida. Ya le hablamos una vez, le hablamos dos, no toman el pelo. Llámenle a Nel, boludeces, después dicen que nosotros no queremos nada de usted, ¿no? Porque no necesitamos nada. Llámela a Nel, cállense. Llámela a Nel, boludo. Nadie le está pidiendo nada, absolutamente. Ni siquiera hacer parte de ustedes porque sabemos la basura que son. Che, pero nosotros sabemos quiénes son ustedes. Son tan basura, loco. Nosotros sabemos quiénes son ustedes. Yo sé que son una basura. Yo sé que son una basura. Yo sé que no se hacen. Yo no pienso volver a estar en esa alianza de los. ¿Por qué lo defendés a Mariano? Si te estás buqueando él. Ella piensa que hay. Y yo no estoy diciendo nada, estúpido. Para mí, de toda la alianza, yo creo que hay. Mariano, yo creo que rescato a alguno de la gente que vos tenés. Hay gente recopada, loco. Yo te doy. En 11 años no fueron adelante. Nada, flaco. Dale bueno. Para adelante y la gente, hija de puta. La gente, hija de puta, tiene que dejarla afuera, boludo. Porque no porque tenga 10 veces. Sí, Mariano, con el corazón. Vos tenés que hacer todas las cosas con, mirá, como mirá, te enseñaron tus padres, boludo. Ese suco, ¿sabés el ban que le doy? No, no me saquen, loco, no me saquen. Che, boludo, yo no sabía si había tanto de las manos, boludo. Scam, suco, vos. Sí, Scam y vos, loco, Zuko, Mariano, yo, vos sabés, me conocés, creo que me conocés, loco, cambiarle la cabeza a estos locos porque están re engreídos, boludo, no sé qué les pasa. Son porteños, son así, van a ser qué siempre. Qué flashero que es este, ¿va? ¿Qué va a ser porteños campeones? Y es así, boludo. Bueno. ¿No? Bueno, pero yo conozco gente porteña, boludo, que la mejor tengo, boludo, yo no acepto ninguna. Vine a hablar bien, boludo, y vos me estás diciendo que Mariano me haga caso, no sé. ¿De qué? ¿Estás en pedo? ¿Mariano te hace caso? ¿Quién está en pedo? ¿Tomaste algo antes de entrar, boludo? Che, saquémoslo a Mariano, boludo, que se haga pro. Sacalo, listo. Mariano. Pero yo no estoy entendiendo, boludo. Venís y decís que querés ayudar a la alianza, pero a mí nunca me dijiste nada. Ahora que Mariano es de pro, que te hace caso. Ahora que anhela un de una piña. No entiendo, la verdad no, que se me mezcló todo. A la hora de Roxy se la pasan por los huevos, no sé, boludo. Vienen acá, boquean a nuestra gente y no sé qué se piensa. Mariano. Yo lo único que sé, que después de 11 años se dieron cuenta que no son nada, boludo, y ahora vienen a llorar para que puedan levelear, porque son lo que fueron siempre, o sea, nada. Buenas, dijo buenas. Nitro en 5 niveles Mariano. Pasa a veces 7, agarralo ahí que no lo escribí, hermano. 4. No, en 3-11 paso, boludo, ¿qué era? Mariano. ¿Qué? Una vez estaba en el UC con Quimera y apareció Román, dice. Si XX no tiene nada que ver, solamente Nitro el que te molesta. Y el campe que a mí una vez me jodió, boludo, que me pida perdón. ¿Viste, boludo? ¿Te das cuenta, Mariano, que vos lo seguís defendiendo y lo empezaron a joder a Ricardo? A mí me jodía ese Baltasar, claro. A mí me jodía ese Baltasar y nadie dice nada, ¿no? Che, Mariano, ¿y por qué me derrubían dos o tres acá? Porque yo no le quiero dar el gusto a estos locos. Yo tengo la buena onda con Lucacha, con Pito P. Con gente buena, boludo, que me ayuda. Pito P. Pito P. Porro que sos, gurise. Igual que numerito, boludo. Ese es el nuevo HMU, boludo, y vos decís que tenés nueva. Pito P, le mata. Che, pará, boludo, si yo llego bien con Pito P, boludo, hay que dejar. Disculpame, boludo. Ahí te pongo administrador, pará. Creo que no dice Pito P, quiere decir piripitiflautica, el lío. Pido. Ah, encima tiene buena onda con Lío, que nos dejó retirado y se fue de la alianza. Ah, listo. Creo que ese dice, no, Pito P. Cada vez peor esto, Querían armar nivel pro, no sé cómo van a hacer esto. Bumpy pro, vamos a armar, boludo. Yo soy acá. Medio GM vampiro, vamos a armar Vampy Pro. Para mí que no sé. Pro X. Saliste allí. ¿Qué pasó? Digo, hasta tu propio amigo te están tomando el pelo si te dicen que van a armar nivel pro. Un pro, boludo, sería ahora. A mí no me importa lo que me digan mis amigos, si yo total no tengo amigos acá adentro. Date cuenta que te están tomando el pelo, porque si se te dicen de semejante gilada, boludo, ¿a quién se le ocurre semejante, boludo? Pero si Zuko es pelado, ¿cómo le vamos a tomar el pelo? ¿Qué puta? Esta me está tomando el pelo diciéndome eso, boludo, no sé qué le pasa. Vos me estás cargando, nosotros lo estamos recién armando. ¿Sabés cuánto tiene nuestro guild? 2 meses tiene recién, boludo. Me sí, está cargando que nosotros años, nos vamos a meter con ustedes. Ustedes ya tienen décadas jugando porque no se racan la bola todo el día y tienen para viciarse 24 horas al día. Entonces, yo estoy armándome hace 2 meses, ustedes están hace 10 años. Decime si no te toman el pelo, decime si no te toman el pelo para poder decirte semejante estupidez. No, o sea, arde, no, date cuenta cómo son tus amiguitos también. Pero nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo tengo 2 hijos y trabajo y estudio. Yo igual. Dice, no, tan pobre educación de tu hijo, entonces. Yo trabajo de noche. Hijito, vos me tenés un asco a mí. Un asco me tenés. ¿Por qué sos tan bardero? Vamos a decirle la verdad. ¿Qué me querés grabar? ¿Qué me querés hacer? ¿Quién me quiere grabar? ¿Qué sos Ricky Martin, boludo? Decime, boludo, Queremos ser como vos pensás? Porque nunca fuimos nada. ¿Me voy a creer la amistad de alguno? ¿Qué le voy a dar mi sed? ¿Qué boludo claro, pensás vos de mí? A ver, que yo soy repajero. ¿Vos pensás que yo por ser de Paraná soy revoludo? Por no hablar allí, ¿viste? No, boludo, por no ser no soy ningún pelotudo. Perdé cuidado, que por ser paranaense tengo los impuestos, ¿sabes? Salamín. Vos tenés que ser como yo, chabón. Yo soy de potencia. Por ser de Buenos Aires, hablar allí, sos más capo. Salamín, te voy a decir, Ricardo. No, papá, te falta escuela. ¿Cómo que no? Andá a laburar, te falta una pala de laburar. Porteño. Pero laburar con una pala de pobre, boludo. Pero vos no eras colectivero, boludo. Ah, por eso está diciendo. ¿Vos te pensás que yo soy pajero que no me dé cuenta que me está tomando el pelo, pelotudo? Y sí. Si no, estaríamos acá hablando. 16 minutos que recién te hacen. ¿Diversión eso? Si sos porteño, tenés que ser humilde, cabeza. La verdad. A mí sí me da diversión escuchar como. La capital de Argentina tiene que tener humildad. No, me cambiaste la vida, boludo. Cállate, Juan, no te metas, porque tú siempre estás perdedor. Ya vamos a ir toda la iglesia a rezar, boludo. Me cambiaste la vida, boludo. Cerrá el culo, Rumani nos transformó, metiendo la pata en el tarro. Acá hay muchos personajes más que son re buena onda y tienen ganas de levelear todos los días y poder ser recopados. Y vos, Zuko, te la das de porteño. ¿Qué querés, Bardo? ¿Cómo me la doy de porteño, boludo, que estás discriminando, boludo? Con Miguel, porque no tengo alianza, boludo. ¿Tan guapo te vas a hacer eso? No tengo alianza. ¿Tan machete te vas a hacer vos mano a mano? Boludo, pero escuchame, ¿pero por qué te la agarras conmigo? ¿Qué culpa tengo yo que tengo esa mierda, boludo? Yo si te veo, Zuko, posta te digo. Yo te cruzo a vos y vos, ojalá que tengas los huevos puestos. ¿Pero qué me vas a hacer, boludo? ¿Qué me vas a pegar? Conmigo y con Marley, con los dos, yo te aviso. A lo sumo me pegaré a ella. ¿Seguís rompiendo las pelotas del server? Yo te digo, vos haces lo que quieras. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a venir a Buenos Aires a pegarme, boludo? No, no te voy a pegar, papá. ¿Y qué vas a hacer entonces, boludo? ¿Puedo la casa? ¿Qué vas a tomar mate, no boludo? No sé, vieja, pero al pedo te calentás, boludo. No es que estar un juego, estamos rompiendo la bola y toda la vuelta, boludo. Si era yo a mí un juego, no me cuesta gastar 2 o 3 lucas y ir a visitarte, boludo, a vos, a quien sea. Yo no le estoy rompiendo la bola a nadie. Usted, cualquiera tiene mi número, cualquiera me puede llamar. Pero hagan lo que quieran. ¿Sabes cuántas veces me dijo que tengo los huevos bien puestos, Zuko? Soy de Paraná y podés venir a mi casa cuando quiera. Mirá, entre Ger, vos y Licano me dijeron 70 veces me van a venir a buscar, boludo. No, y ninguno vino todavía. Y bueno, boludo, pero todo vuelve. Y sí. La vida es un pañuelo, papá. La vida y el juego. Son dos cosas diferentes, gente. Y bueno. Pero esto es bien para el juego. Bien del juego. Esta gente vive el juego. Ya se había arreglado todo, que no le iba a romper la bola. Vive el juego, no te cuento. La mejor. Pero escuchame, boludo. Yo me trabé a Picami o le trabé a. O sea, si no es por la buena, ¿por dónde tenemos que ir? Vivís del juego, date cuenta. Vivís del juego. Chico, al final. Pará, escuchame, pará. Hablando en serio. Hijito. Hablando en serio. Ya, no puede retener dos nombres, boludo. Bueno, por vos, Zuko. ¿Por mí? Por vos, Zuko. Escuchame. Vamos en serio, boludo. A un Gil. En serio, yo no quiero problema con ustedes, después... boludo. No sabía que iba tan lejos, que boludo. Tenemos nosotros. Verga, no sean rompepelota. ¿Por qué querés romper la bola, Zuko? Me dejás terminar, boludo, porque estás hablando arriba mía. Yo estoy resacado, ¿qué querés que te diga? Bueno, entonces callate. Yo porque no te tengo de frente, boludo, por eso. ¿Qué vas a hacer si me tenés de frente, boludo? ¿Qué le pegarías a Guido, boludo? Es discapacitado, bien. ¿Sabés cómo te digo un cabezazo con la pelada, boludo? Te parto el marote. Yo no soy, es mi novia la que va siempre a Buenos Aires, boludo. ¿A qué le va a mandar tu novia que lo cuchille a Guido, boludo? ¿No sé? No, verga, si yo la llevo. No sé, boludo, pero debe tener la mano pesada si de un golpe la tira. Ah, pero... son los que se esconden atrás de las polleras de las mujeres, boludo. ¿Qué, Homerito? Escuchame, escuchame, Román. Yo me trabé a Picamela, lo trabé a Baltasar. ¿Quién es Baltasar, primero que nada? ¿Es tu mujer? Yo no sabía que el mute quema tanto la cabeza, ¿eh? Mirá que Román, Ancargel está loco, ¿eh? Pero estos vagos se ganan el premio Nobel, culiado. Todo loco. No quiero hablar más, boludo, ¿qué no, pasa? No, Baltasar es un loco que tengo en el guild, somos unos... Y bueno, entonces... Bueno, 8 personajes que estamos hoy. Entonces vos el que hace el problema, entonces, boludo. No, boludo, estoy en el SAFE ahora de los Tower porque me mandaron al SAFE. Y todavía no tomo revancha porque no quiero. No puede. ¿Para qué venía a hacer el problema? Porque si no, el problema era... Porque no querés, no puede. Boludo, hacerlo más. Era entre Baltasar y yo, boludo. Dámela para romperte las pelotas vos, decime. Pero pará. Me quedan 30 levels. Vamos a hablar por parte. Me quedan 30 levels a Marlene. Nada que te mutee, boludo. Para resetear el TJ. A vos te va a dar diversión que Marlene entre con Picamela y te cierre el OBC a cada segundo, a cada momento. En cada set que te siga todo lo. No, pará, boludo. Todo tu compañero en cada set. Boludo, no sabía que iba a ser tan. Es una pelotudez hacer eso, boludo. Pero pará, boludo, déjame terminar de hablar. Pero el problema, ¿para qué lo haces vos, boludo? Yo estaba jugando con Baltasar, que ni lo debes conocer. Baltasar es pro, papá, ¿no lo leíste? Está bien, pero el problema es entre él y yo. Así como vos no, así como vos tenés problemas conmigo, él y yo. No, con Mariano, yo tengo... Él también usa Picamela, no usa pelotudo. ¿Y qué me va a hacer Picamela, boludo? ¿Me va a venir a cerrar los BC? Lo estamos leveleando, boludo, para hacerlo máster. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tener master, el ser? Los vagos entran, están en alianza, saludan. ¿Me entendés? No vienen a cagarlo de aquí, vienen a levelear un personaje de aquí. Está bien. Y pro está leveleando y no necesita ninguna alianza, ni nada. De última. No de nada. Porque si no, yo hubiera roto el guild, agarro y le digo, Mariano, ¿me das guild? O a ver, o armamos triple X. Pero yo con verdugo, armamos, no quiero saber nada. No, nivel pro armamos. Bueno. Pero escuchame, boludo. No quiero armar está ninguna. Bien. Yo ya tengo todo armado. Tengo el C+3 y me falta el casco para terminar el Iron Man. Está perfecto. No, escuchame una cosa. Déjame terminar de hablar. Si vos decís... Bueno, vieja. Pero ya te digo todo. Tengo todo. Tengo el pendiente con 3 options. Tengo la Iron Man. ¡Te paró! Está bien. Tenés tengo el anillo con Decre. Dale, habla. Pero yo sé que tenés... Dale, a ver, decime que... Yo sé que tenés tremendo sitio, te falta el cerebro, boludo, porque no sabés usarlo, mogólico. Sí, ¿qué vas a hacer, boludo, con eso? Vos no que tenés idea cómo se usan. Papá. Tengo un Zen con Zen. ¿A dónde tenés un C+11? Mostrame. Pero no tenés idea cómo se usa el PJ, boludo, no te sirve de nada. Vieja, cuando vos... Yo tengo un ítem que vale... Yo ni te conozco. Tengo un ítem que vale tus 3 cuentas, ¿qué boludo. ¿Qué personaje usás porque no te conozco? Decímelo. Uso todos los PJ del servidor, ¿qué boludo. Yo soy todos. Contame, soy ¿qué personaje usás? Omnipresente soy, boludo. Tengo a Nitro, tengo a Flaule, tengo a Surme, tengo a Diosa, a Jin, Nitro, boludo, a Varándula, no tengo a Grea, no tengo conozco, a Ijitu, tengo a todos los PJ, boludo. Pará. Soy pará. El Evo. ¿Son todos prestados? ¿El tuyo cuál es? Pero los míos ya te estoy diciendo cuáles son los míos, boludo. De Marlene Picamela, te aviso. De Marlene Picamela, y lo usamos en pro que para que la cabeza. Bueno, escuchame, pará. Estás muy quemado. Pongámoslo así. Vamos a terminar. Homerito, devolvé la cuenta. Escuchame una cosa. Si no me dejás hablar, te voy a mutear, boludo. Vas a tener que escribir. Si vos no sos Baltasar, ¿para qué carajo venía a ser el problema si no querés tener problemas? De última que venga y empieza a hablar Baltasar, y no vos. Baltasar es pro y me rompen las bolas a mí, por WhatsApp. Tengo que salir de mi laburo a venir, ¿qué es lo que está pasando, loco? ¿Pero de qué laburado? Cachón, si quiero ser como vos. Seguido, si me joden vos venís de tu laburo. Mariano. Pero yo por ustedes doy la vida, boludo. Mariano. ¿Qué pasó? Mariano, ¿qué hago entonces? Le digo a Marley que ya fue y que está todo mal. ¿Por qué? Entonces no se soluciona nada. No, pará, que no nos cae. Pará. Yo quiero leer a Guido, no seas pajero. Cada vez que lo veas a Guido tenés que ir y cerrárselo, así, siempre. No, no rompan la bola, yo quiero leer. No rompan la bola. Entonces hacemos eso, chico. ¿Hacemos eso? No, una cosa, boludo. Yo me acabo de comprar un mago. me acabo de comprar un mago que se llama Patano. No me empieces a romper la pelota con Patano. No me rompa la bola Patano porque te mato. El mago Patano soy yo. A ver si entendés. A ver si entendés. Yo no quiero quedar, porque no me gusta quedar como agrandado, ¿viste? Hablar allí y todo eso. Toda su historia, ¿viste? Bueno, dale. Queda como mogólico. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir jodiendo? Entonces me siguen tomando el pelo, se me rajan al lado. No, pelotudo, pero te estamos diciendo que no queremos tener problema con vos. Explicarme la, esté en todos los BC esperando con el set ahí afuera para cerrar el BC. Díganme, ¿sí o no? Escuchame. No, sí. No entendés, sí, boludo. Una sobrada más. Acá Marlene me está diciendo, una sobrada más. El de acá se va del guil. Lamentablemente, por culpa bueno, de boludo, dos pero si vos por culpa de dos tres veces. Pará. No, y después lo van a tener triste, todo el tiempo cerrando de ser. No va a ser otra cosa. Pero tenés Román, que hacer eso. Parece, tenés que hacer eso. Reír, te entras y te siguen boludeando. Hacé eso. No. Callate, Mariano. Te voy a mutear, Mariano. No tiene nada que ver, loco. Escuchá, Román. Pero vos nos hacés reír y parece que te estamos cargando, boludo. Pero no, en realidad no queremos problemas con vos, boludo. Ya sabemos cómo sos. ¿Entendés? No queremos tener problemas entonces, con picármela, boludo. ¿Para qué me estás sobrando hace dos horas a mí y a mi mujer, pero boludo? No, parece que te estamos sobrando, pero nos haces reír, boludo. Y no nos dejás hablar. No queremos tener problemas con los pros, boludo. Pasa que es ese Baltasar, no sos vos. ¿Y entonces qué hacemos? Porque Baltasar es pro. Y bueno, pero el Carlos Baltasar. Está bien, ustedes son los GM de pro, perfecto. Fíjense ustedes qué hacen con Baltasar. Y bueno, entonces nosotros salimos a defender nuestro guil. O sea, nosotros estamos bueno, involucrados no, si vos bueno, jodeas bien, pro, perfecto, ¿entendés? Vámonos. Vos jodeas pro, es como que me tocás el culo a mí, loco, ¿entendés? Uy. Vamos a joder a vos todo el día, entonces. ¡Ah, te ¿para qué decir eso? ¿Te das cuenta que parece que te estamos boludeando, pero son ustedes? Vamos a joder a todos los pro, boludo. Entonces si te lo violás a Baltasar, boludo. Escuchá, para tenés tres personajes en cada espota. Claro, boludo. Después quedamos. ¿Ves que quedamos como ortiva nosotros? Todos los alianzas triple que son unos basuras, pero son ellos los que nos dicen así. Pará, queremos entrar un guil, yo no quiero que tener quilombo con pro. Ricardo, hacete un guil, quiero entrar. No quiero estar en la alianza triple X. Pará, no te vayas. Yo no me voy a comer bardos ajenos acá. Claro, es boludo. Es todo culpa de Guido, boludo, porque en vez de pedir perdón, boludo, en vez de pedir perdón, lo sigue boludeando. Después cuando nos juegan a todos... Se fue. Ah.